sentir la mía, hacer el amor con ella día tras día. Quiero saciarla más de lo normal, hacer su vida la mía y una familia por crear. El día que me quiera yo seré por fin feliz, no quiere aceptar que será para mí. A veces en la cama me pongo a pensar y con mi pensamiento mira empiezo a volar. Luego me quedo dormido y empiezo a soñar. Yo quiero amarla y hasta en sueños sé mi amar. El día que me quiera yo seré por fin feliz, quiere aceptar que